vamos a estar en contacto con Ariel, de las Comisiones de Recuperación Territorial del Chaco, para que nos comente, bueno, por un lado, la situación de la desaparición de Silvio Enrique y por el otro lado, la lucha por el territorio. Ariel, ¿nos estás escuchando? Sí. Buen día. Hola, buen día. Aquí estamos. Sí. Mi nombre es Ariel Sánchez, acá en Miraflores. Bien, ¿nos podrías comentar, Ariel, sobre, bueno, cómo se encuentra la situación de Silverio Enríquez, desaparecido el 12 de septiembre? No sé si. Sí, a ver, por primera parte, te puedo comentar algo de lo que venimos reclamando. Sí, seguro. De la izquierda. Seguro, contá. Sí. Que veníamos reclamando el tema, la fuente de tierra, la cara de Miraflores Chaco, de las 10.000 hectáreas. Que hace ahora siete meses, en abril, empezamos a averiguar un poco los papeles, cómo están las tierras, y encontramos que las 10.000 hectáreas son de la comunidad indígena, que fue reservado para la comunidad indígena en el año 1930-31. En aquel entonces el gobierno territorial, Macri, que fue otorgado esta tierra. Ajá. Con un acuerdo con aquellos tres caciques en ese año, Augusto Soria, Juan Alegre y Cabito Leiva. Bien. Cuando estaban poblando en la ciudad de Seipeña, en aquellos años, en el año 1918, 1910, y ahí fueron desplazando hacia más al norte del Chaco, pasando por Treleta, Chaparinqui, Quitilipi, todo eso, hasta que en el año 1920 llegaron en Castil, la comunidad indígena. Bien. ¿Se acuerdan de aquellas matanzas que había antes a las comunidades? Claro. Para destruir toda la comunidad. Pero bueno, cuando llegó el gobierno territorial Macklin en el año 1930, lograron tener un acuerdo con nuestro cacique Augusto Soria, Juan Alegre y Cabito Leiva. Y entonces, con toda su gente, en Juan José Castelli, que ahora es una ciudad, Juan José Castelli, estaban poblando las comunidades indígenas. En aquel tiempo, el nombre de Juan José Castelli era, o la comunidad era el Caimán. Era el Caimán. Y puesto por nombre de la comunidad indígena en esos años que pasaron. Y entonces, ahí, cuando llegaron a ese preacuerdo para desocupar las tierras de Juan José Castelli, que hoy es todo pueblo, desplazaron a las comunidades indígenas hacia 55 kilómetros, 70 kilómetros de Castelli hacia el norte, para que habite la comunidad indígena en las 10.000 hectáreas, que fue otorgado en la comunidad indígena a 10.000 hectáreas, a cambio de que se ocupe la tierra de Juanjo de Castelli, que es hoy una ciudad. Entonces la comunidad indígena empezaron a vivir, a poblar, a tener su territorio, porque aquí en ese tiempo había mucho por la marisca, por la cultura, por todo. Entonces ellos decidieron detener esta tierra acá en Miraflores, las 10.000 hectáreas, donde era todo monte, todo desierto, río, y entonces ellos vinieron. Al correr el tiempo, el año, cuando primero era Villa Rural Indígena, y cuando en el año 1940, cuando empezaron a filtrar los hermanos criollos, Y entonces en el año 1940 cambiaron el nombre de Villa Rural Indígena. Claro. Desaparecieron el nombre de Villa Rural Indígena. Entonces pusieron por nombre Miraflores, que es hoy es Miraflores. Ahora es un pueblito Miraflores, que convivimos entre criolla y aborigen. Pero más allá de todo esto, había sido que estaban sacando nuestras tierras. De las 10.000 hectáreas en aquel entonces, en el año 1930, hoy queda tan solamente 3.100 hectáreas. Que donde vivimos la comunidad indígena hace menos de 2.500 familias, 2.500 en total, entre Comis y Chi. Y esta tierra, la 10.000 hectáreas, hoy ya no tenemos más, porque claro, han sacado todo. Los gobiernos que han pasado sacaron nuestra tierra y empezamos a reclamar por nuestro derecho. Como dice la Constitución Nacional, el 75-17, que el gobierno nacional reconoce la coexistencia del pueblo indígena. Claro. Entonces ahí estamos reclamando nuestra tierra, la devolución de nuestra tierra, que se devuelva. Pero ahora encontramos el problema más grande, que el gobierno, la justicia, viene con ese castigo, como yo dije también, que ya no puede matar a una persona o un indio, ya no puede matar, sino que ellos vienen con la justicia, que es el judicial, y nos quiere engañar con lo judicial, nos quiere matar con lo judicial, nos quiere sacar nuestra cultura con lo judicial, nos quiere sacar nuestra tierra con lo judicial. Entonces, no. Aquí vamos, nosotros hoy paramos como pueblo indígena, resistente de toda esta que viene, creo que toda Argentina, lo judicial, está tratando mal al pueblo indígena. Claro, sí, claro. Y más ahora, venimos 7 meses de reclamo de la restitución de esta tierra. Todavía no tenemos un informe si el gobierno va a devolver o no. Pero ahí estamos esperando todavía, resistiendo con nuestra vida. Empezamos a ocupar a 36 lotes. Viene a ser 3.600 hectáreas. Y estas 3.600 hectáreas están tituladas a nombre de un tercero. A nombre de un tercero, es decir, a un criollo, que están titularizados. Y entonces ahí nosotros vemos la Constitución del Estado diciendo, la provincia reconoce la persistencia y garantiza el derecho indígena, claro, y que la tierra no puede ser traspasada a un tercero. Pero aquí encontramos mucha irregularidad del gobierno, tanto provincial y colonización también, que están entregando los títulos y ellos han violado nuestro derecho, pero es indígena. Bueno, y ahora encontramos con una desaparición de un hermano Wichí, que no, hasta ahora no sabemos bien cómo es esta desaparición, pero ahora ya venimos de Silverio Enrique, que viene desaparecido hace 7 días y no tenemos ni una información. Ahora no sabemos nosotros cómo fue esta desaparición. Nadie dio un informe, nadie dio ni la policía, ni el gobierno, ni la gendarmería, ni los rastros no buscaron tampoco. Y hasta ahora no sabemos qué es lo que pasó con nuestro hermano desaparecido en Silverio. Estamos la Comisión de Recuperación Territorial, está acompañando en esta búsqueda. El día de ayer la policía andaba en el monte, nosotros andamos con la policía. El único que hace la policía se van y se rían, caminan y miran los montes y eso nomás, pero no hay una claridad que ellos se preocupen a buscar, sino ellos se van a pasear y eso nomás. Entonces a mí me dio mucho con por la desaparición, y la familia de Alfredo Enrique también está sufriendo por falta de comida, porque no hay un padre ahora, que quedó una familia ahí esperando un plato de comida, esperando la ayuda, que no tiene nada, no tiene una leche, no tiene cocido, aunque sea cocido negro, como llamamos acá, hecho con azúcar y quemado con grasa, pero no tiene nada, porque no tiene leche, no tiene azúcar, no tiene alimento, no tiene nada. Totalmente una discriminación y una algo más difícil. Te paso con Segovia. ¿Con alguna pregunta? No, nos quedamos impactados por la realidad que comentaste, que además fue lo que veníamos nosotros también comentando, ¿no? Bastante extensa. Desde aquí todo nuestro apoyo y bueno, sigamos en contacto para poder ir mostrando. Un poquito, te paso con Segovia, uno de los voceros también, te paso con él, porque después tenemos que salir urgente del campo. Perfecto. Hola. Hola, buenas. Esto queríamos preguntar, ¿no? Cómo, ¿cuáles son las expectativas respecto de la situación tanto de la tierra como principalmente de la desaparición de Silverio Enríquez? Ajá. Y ya te comento rápidamente, señor, me va a disculpar y me puede llamar después, porque yo soy como presidente y consejo de tierra, yo trabajo más. Y acaba de llamarme mi cuñado. Sí. Que está en búsqueda de la persona, Silverio. Depende del comentario, pero él, como dije, él es mi cuñado y él está buscando con mi gente. Y a según dice que encontraron, mi amor, acabo de llamar mi cuñado, me están comentando que no sé qué va a hacer porque él está asustado, mi cuñado, porque él encontró, ¿no? Y bueno, ya vamos para hacia el lugar y después le comentamos. Perfecto, llamamos después. Muchísimas gracias. Nosotros le confirmamos bien si es cierto que falleció o no, pero me llamó mi cuñado que él encontró y él está asustado porque no sabe si va a avisar a la policía o no, tanto conflicto que hay, señor, y bueno, le comentamos después, si puede llamar. Perfecto, si nos mande un mensaje, nosotros lo comunicamos. Listo. Muchas gracias.